es tu risa asesina, la que esquilma mis días. Es tu luz furtiva, la que mutila mi alegría. Mi vida sombría declina. Es tu voz repentina que la digita, desorientando mi dolor. Hoy vine a tocar rock, transpirando distorsión. Desalineando tu honor. Hoy vine a tocar rock, para olvidarme de vos. Nunca te supe odiar, nunca supiste cuidarme. Nunca te supe olvidar, y vos nunca supiste pensarme. Mi vida sombría declina. Es tu voz repentina que la digita, desorientando mi dolor. Desalineando tu honor. Hoy vine a tocar rock, para olvidarme de vos. Mi vida sombría repentina que la digita, desorientando.